combates para expulsarlos de España. Este cáncer hoy ha vuelto, retomemos la batalla. Muerte al Islam, que comience la batalla y el moro empiece a sangrar. Muerte al Islam, que esta canción se convierta en tu himno de odio racial. Fanáticos religiosos y perturbados mentales. España de forma vil y cobarde. Guantanamo. Muerte al Benemer Tarik, Santa Gloria Don Pelayo. Guantanamo. Sin piedad ni compasión, pues nuestro suelo es sagrado. Guantanamo. Muerte al Islam, muerte al Islam, que comience la batalla y el moro empiece a sangrar. Muerte al Islam. Muerte al Islam, que esta canción se convierta en tu himno de odio racial. Son traficantes de droga, terroristas o chaperos. Muerte al Islam. Escoria subhumana protegida por el gobierno. Muerte a la estrella y la luna, a Mahoma, a todos ellos. Guantanamo. Que se enteren los invasores que la Andaluz ha muerto. Guantanamo. Muerte al Islam, muerte al Islam, que comience la batalla y el